Buenos días, ¿qué tal a todos ustedes? Es un placer para mí poder compartir este momento, este espacio donde Dios nos permite aprender cada día más de Él. Y le pedimos ayuda para que el día de hoy nos dé sencillez de hablar de su mensaje, principalmente le pedimos que nos ayude a tener entendimiento de su mensaje. El día de hoy, yo les quiero compartir algo muy relacionado con lo que estamos festejando el día de hoy, que es el aniversario. Como todos nosotros sabemos, año con año, y principalmente con los niños, que es un parámetro que nosotros utilizamos para valorar o medir el grado de avance, de crecimiento que van teniendo. El niño ya es un nietecito, que ya empieza a caminar, que ya empieza a balbucear, en fin, de una manera natural vemos cómo los bebés van creciendo, van madurando, van desarrollando. Y el mensaje que tengo yo el día de hoy para ustedes va relacionado con esta idea en general. Así como la iglesia el día de hoy cumple 3 años de haber sido creada esta misión, es importante que nosotros tengamos muy claro que año con año debemos nosotros de experimentar un desarrollo, una evolución, un grado de madurez espiritual. Entonces, para tomar como referencia aspectos bíblicos, les voy a pedir que vayamos por favor a Filipenses 1, del 9 al 11, que es la parte final de la oración del apóstol Pablo, hecha a los filipenses. Filipenses 1, del 9 al 11. Y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí, como podemos darnos cuenta, están 3 cualidades que el apóstol Pablo pide en oración para que los cristianos experimenten este grado de madurez espiritual. En el versículo 9 podemos ver o contemplar que pide él que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto es muy importante porque este amor del que el apóstol Pablo nos está mencionando aquí es un amor incondicional, conocido como un amor agape, el cual se debe de crecer cada día más y más en relación al amor hacia Dios. Y una pregunta muy clara y sencilla: ¿cómo podemos amar nosotros cada vez más a Dios? Conociéndolo cada vez más. ¿Cómo podemos conocer nosotros cada vez más a Dios? A través de su palabra. Al leer nosotros la Biblia, al conocer cada vez más a Dios a través de su palabra, nosotros nos percatamos de sus grandes atributos, de tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia, tanta piedad que tiene para nosotros. Y eso hace que después de cada lectura y cada entendimiento que Dios nos permite tener, tengamos más amor hacia Él. Y esto redunda de una manera directa: si yo amo más a Dios, amaré más a mi hermano, a mi prójimo. Entonces, es una manera en la cual yo puedo medir mi grado de desarrollo o de madurez espiritual. Si yo no siento que amo más a Dios de un año a otro, quiere decir que estoy empantanado en mis lecturas, que mis lecturas no han sido lo suficientemente constantes, no me he esforzado por entender, por discernirlas, para que obtenga yo un conocimiento real de Dios. Eso ha hecho que yo no pueda sentir un crecimiento en un amor cada vez mayor hacia Dios. Entonces, esto es algo para nosotros que debemos de considerar, ya que hay una consecuencia muy, muy directa, como yo les decía. Si mi amor a Dios no ha aumentado, como yo les decía, estamos estancados. Por lo tanto, poco conocimiento de Dios redunda en poco amor por Dios y por lo tanto también poco amor hacia los hermanos. Es una manera que nosotros podemos contemplar en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:21 nos dice, si quieren vamos Juan 14:21 para tener más claro el mensaje. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo que sus seguidores demuestran su amor por él al obedecerlo. Nosotros, Dios nos ha distinguido, nos ha elegido, nos ha predestinado con esa elección que ha tenido bien para con nosotros, que ha sido su voluntad, su soberanía. Eso ha redundado, ha sido posible a través de su Santo Espíritu colocado en nosotros, que nos ha dado esa capacidad de entender, de conocer, de obedecer. Entonces, para nosotros es muy importante que ese amor se vea transformado en ese desarrollo y, por lo tanto, en ese grado de obediencia, de acuerdo a lo que aprendemos a leer nosotros la Biblia. ¿Qué aprendemos nosotros de la Biblia? Aprendemos muchas cosas. Aprendemos cosas que son importantes de quién es Dios, quiénes somos nosotros, sus criaturas, quién es realmente lo que Él desea de nosotros, qué es lo que le agrada, qué no le agrada. Aspectos muy importantes que gracias a ese poder santo que ha tenido algún poder en nuestros corazones, nos provee de esa capacidad de realmente vivir para darle gloria y honra a través de nuestras actividades. Podemos ver en esta oración del apóstol Pablo que él no pidió mayor obediencia. Él lo que pidió es más amor, que amemos cada vez más a Dios, ya que si no amamos más a Dios, es imposible que lo podamos obedecer. Entonces, como se da cuenta, hay una relación que repercute en muchos factores, en muchos elementos: el elemento del amor al prójimo, el amor a la obediencia, el amor al mismo Dios, su respeto, su reconocimiento, a su grandeza. En el punto número 2, que fue el versículo 10, es donde nosotros ahí podemos detectar que está pidiendo el apóstol Pablo conocimiento verdadero, que nos permita tener, desarrollar este conocimiento verdadero. Les voy a pedir que vayamos, por favor, a Colosenses 1, versículo 9 y 10. Colosenses 1, versículo 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí podemos apreciar que esta oración tiene dos dimensiones. Una de ellas es que debían ser llenados del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso lo podemos ver nosotros en 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, como podemos ver aquí, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si Dios nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado la capacidad de obedecer, de vivir de acuerdo a como Él le agrada, de irnos pareciendo cada vez más a Jesucristo, su Hijo, nosotros aprendemos a través de la palabra la vida que llevó Jesucristo aquí en la tierra, todo lo que hizo, y nosotros es nuestra obligación llevar un desarrollo, un crecimiento espiritual, siempre teniendo como referencia el podernos igualar, podernos comparar o tener como referente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo conocido como el proceso de santificación. El ser apartados, el que ya no cedamos ante las concupiscencias de nuestro corazón, el que ya tenemos esa libertad de decir no al pecado, por ese poder que existe ya en nuestros corazones, que es el Santo Espíritu de Dios, que tuvo esa gran capacidad de nosotros de libertarnos del pecado. Nosotros ya no podemos actuar, ya no podemos nosotros discernir las cosas como si no tuviéramos un referente espiritual en nosotros. Esto es lo que Dios quiere. Si Él nos eligió, si Él puso su Santo Espíritu en nosotros, es porque el tiempo que estemos en esta tierra lo debemos ocupar en ese proceso de santificación. Porque así mismo dice la palabra, ser santos porque yo soy santo, y nadie verá al Padre sin santificación. Entonces, como se dan cuenta, este es un requisito necesario para que nosotros podamos estar algún día morando con Dios Padre. Entonces, este es el segundo punto dentro de la oración que el apóstol Pablo pide en oración para los filipenses, que puedan crecer en este conocimiento de la voluntad de Dios. Otro punto a destacar en este versículo es que menciona que deben llevar fruto en toda buena obra al crecer en el conocimiento de Dios. Es algo que hemos estado comentando. Nosotros, al conocer más lo que a Dios le agrada y tener esa capacidad de refrenar nuestra voluntad, querer hacer lo que a Dios le agrada, porque es una manera de reconocernos de dónde Él nos trajo. Como gente pecadora, todos reconocemos la mano de Dios al habernos rescatado, al habernos permitido conocerlo, al haber permitirnos conocer su palabra, reconocer su grandeza. Entonces, de esa manera, nuestro quehacer en este mundo siempre va tendiente a llevar frutos en buena obra, acompañados de esa piedad y misericordia que Él nos ha mostrado siempre en cada momento de nuestra vida. Les voy a pedir ahora que vayamos, bueno, antes de pasar a Él, quiero mencionarles también lo que es una de las partes importantes que nos trae como beneficio la lectura de la Biblia. Esto es mencionado en Segunda de Timoteo, 3, Segunda de Timoteo, 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como se dan cuenta, son de las cosas que estamos comentando. La palabra de Dios, aquí aprendemos todo esto, es un referente para nuestras vidas. Nosotros, ¿qué quisiéramos? Que al emprender cualquier situación tuviéramos siempre un manual de cómo hacer las cosas y qué no hacer. Gracias a Dios, gracias a su voluntad de haber dejado su legado, su palabra escrita, ahí es donde nosotros podemos obtener esta gran bendición como la que acabamos de leer. Dice: esta es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Hemos escuchado a muchos profetas, a mucha gente que se paran en diferentes misiones, en diferentes cultos, y hay cosas que nos causan ruido por lo que mencionan. Lo primero que debemos de hacer siempre es confrontarlo con la palabra de Dios. ¿Viene la palabra de Dios lo que esta persona está mencionando? Si no, es falso. O sea, esa es la posibilidad que contamos nosotros al tener la palabra en nuestras manos. Otro de los aspectos a destacar es cierto de esta fuente de dirección para saber cómo vivir agradándole a Dios. Ahí, como yo les mencionaba anteriormente, aprendemos qué le agrada y qué no le agrada. Otro punto es la única fuente del conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Es impresionante y es precioso y es algo que Dios nos ha proveído de su Santo Espíritu para creer eso. Este plan de salvación que diseñó a través de su Hijo Jesucristo. Si nosotros le platicamos a cualquier persona, le hablamos de este plan de salvación que tuvo bien diseñar Dios para la humanidad, la gente que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, para él es locura, para él es risa, para él es burla. Y es normal, porque las cosas espirituales se diseñan espiritualmente. Se requiere tener la presencia de Dios para poder creer en ese plan de salvación, confiar y entregarnos. Esta es la triada que conforma la fe salvadora. Nosotros, con esa capacidad de tener el Espíritu en nuestro corazón, nosotros creemos en Jesucristo, su Hijo, en el plan de salvación. Nos entregamos, confiamos en todo lo que dice la palabra. Y nos entregamos, nuestra vida la entregamos a Él para que sea dirigida de la mejor manera para darle gloria y honra a través de nuestra vida. Y por último, vamos al tercer aspecto que fue dentro de la oración, el versículo 11, donde dice: llenos de fruta de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y honra. Pero donde detectamos aquí es el aspecto del discernimiento. ¿Qué es el final del capítulo 10, del versículo 10? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí, como se dan cuenta, está pidiendo el apóstol Pablo que Dios nos ayude a tener cada vez mayor discernimiento. ¿Qué quiere decir discernimiento? La respuesta la encontramos directamente en Filipenses 1:10, que dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor, como dice, o sea, tener la habilidad para diferenciar entre lo correcto y lo erróneo, para tener la capacidad o la habilidad de diferenciar lo bueno de lo malo, lo vital de lo superficial. Entonces, esto es muy importante, porque como vemos también en 1 Corintios 10:23, les voy a pedir que vayamos, 1 Corintios 10:23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El tener esa capacidad de decir lo hago o no lo hago, por las repercusiones que pueda tener. Es muy común que nosotros escuchamos, no tiene nada de malo, no hay ningún problema. Nosotros, los cristianos, tenemos una gran responsabilidad en nuestro quehacer diario, de nuestro testimonio. Debemos de estar siempre conscientes de ese temor de Dios, de que Dios está con nosotros, está viendo lo que hacemos, escuchando lo que hacemos, sabiendo lo que pensamos. Entonces, teniendo esto siempre nosotros en cuenta, nuestro comportamiento y nuestras actividades diarias serán siempre considerando esto. Como dice Corintios, 1 Corintios 10:13, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto de edificar es importante porque, quiera que no, toda la gente que nos observa somos un referente para ellos. Nosotros contamos con algo que el grueso de la población no tiene, que es ese poder de nuestro Señor Padre, de Dios, su Santo Espíritu, el cual nos capacita para poder decir no al pecado, para poder decir: yo no me preocupo porque conozco la soberanía de Dios. No tengo yo por qué estar afligido porque yo sé que para los que, como dice Romanos 8:28, vamos a leer, por favor. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, conociendo estos atributos de Dios, nuestro comportamiento ante la sociedad debe de ser muy diferente, porque nosotros contamos con esa característica de elección que Dios ha tenido para con nosotros, de poner su Santo Espíritu en nuestros corazones, y nos permite llevar una vida muy diferente. Entonces, con base en esto, si nuestro testimonio, conociendo esto, lo ponemos en práctica, y les atractivo a la gente que no conoce de Dios, es algo que nosotros podemos utilizar. Tú reaccionas muy diferente ante el problema que tenemos todos. Pues sí, porque yo sé que Dios obra, Él tiene control sobre todas las acciones, Él es soberano en todo este mundo, y yo sé que todo lo que Él haga y determine para mí va a ser en beneficio. Entonces esto es algo muy importante que debemos nosotros de cuidar. Este testimonio, este discernimiento debe estar muy claro qué hacer y qué no hacer, porque tiende a repercutir. Debemos de ser muy cuidadosos, debemos de estar pensando siempre que cualquier momento, en cualquier lugar que nos encontremos, debe de ser con un propósito. Si hay un alma que yo pueda conquistar a través de mi manera de actuar, a través de mi manera de hablar, de responder ante las situaciones, gloria a Dios, porque puede ser un momento donde yo puedo despertar una alma, que eso crea gozo en el cielo. Entonces, pues yo quería, a través de esta parte final de la oración del apóstol Pablo para los filipenses, dárselas a ustedes también como una exhortación de que amemos cada vez más a Dios, como a través de su palabra, conozcámoslo más. Eso nos va a redundar en mayor amor para Él, mayor amor para el hermano. Le vamos a dar mayor gloria y honra al vivir como a Él le agrada. Nuestro proceso de santificación irá creciendo cada vez más. Esperemos en Dios que el próximo año, si Dios lo permite, al verlo conmigo, todos sintamos este amor hacia Dios que ha tenido un crecimiento del día de hoy a un año. Que Dios los bendiga. Buenos días. Muchas gracias. Vamos a abrir en 1 Corintios 15:58. Hablando del sentido metafórico, estaba tratando a mi hermano. Algunos de nosotros o de ustedes, digo que ya debemos de tener más de un dientecito, ¿no? Y dice, tienen que ir formando nuestra dentadura para que no nos quedemos en el alimento de lechita nada más, sino ya un alimento sólido. Es parte del crecimiento del Hijo de Dios. En 1 Corintios 15:58, dentro del contexto, hermanos, es el capítulo 15, hay algunas ignorancias o desacuerdos de algunos hermanos en Corinto. Algunos no creían en la resurrección o que ya había sucedido. Y Pablo les envía una carta y trata este tema dentro de otros que ustedes pueden ver en Corintios. Corinto, un pueblo muy rebelde, que creo que todos de una u otra forma tenemos algo de Corinto. Y nos dice así dentro del contexto, después de que les hace la aclaración Pablo, y nos dice, leyendo del 57, pero es el 58 que vamos a tratar, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, este así que es tratando todo lo anterior. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hay una exhortación y un aliento, a pesar de que Pablo fue tratado por los corintios como que quería su dinero y otras situaciones que fue acusado Pablo, pero Pablo siempre no solamente rogaba por las demás iglesias, sino por todas, obviamente la de Corinto. Hermanos, en estos años, 2, 3 años que llevamos de reunirnos, necesariamente hay un crecimiento cuando una persona nace. Y cada uno de ustedes o aquellos que hayan sido alcanzados por la gracia de Dios, necesariamente tienen que crecer, tenemos que crecer. Retomo un poquito las palabras de mi hermano. Mientras más cerca estemos de nuestro Señor, mientras más cerca estemos de nuestro amado que dio la vida por usted y por mí, más va a acrecentar ese amor y vamos a ir en ayuda a aquellos hermanos. No en la ayuda material, eso es secundario, sino el entregarse a ellos. Pablo decía, una de las preocupaciones que tengo en mi cabeza es el cuidado de las iglesias, el cuidado de cada uno de ustedes, orando por cada uno de ustedes, por nombre, por cada uno de ustedes. Esa era la preocupación de Pablo. No importa que me desgaste, aunque amando más a ustedes, les estorbe más a ustedes, se ha repudiado y se ha amado menos por ustedes. Pero es ese amor que me mueve, que Dios me dio vida, nuestro Señor Jesucristo, y eso obra como el motor de un amor incondicional a pesar de en estar al servicio de su pueblo. Tanto ustedes, hermanos, que escuchan la palabra de Dios a través de esos vasos de barro frágiles, imperfectos, de nuestros hermanos, orar por ellos. Lejos esté de ustedes de ser tropiezo, hermanos. Ciertamente dice Cristo que es necesario que haya tropiezos en la iglesia, pero hay de aquel que sea tropiezo, porque más le haya valido que se haya amarrado una piedra en su cuello y haya sido echado al fondo del mar. Hay que orar por nuestros hermanos que se paran aquí, que se preparan con la ayuda del Espíritu Santo para dar ese alimento espiritual a cada uno de ustedes. Posiblemente estos hermanos les van a caer mal a ustedes, pero hay que analizarse. Si la palabra de Dios, tenga mucho cuidado, porque ustedes no están en contra del hermano, sino están en contra de Dios. Así como hubo rebeldías por el pueblo de Israel en el desierto, acusando a Moisés y acusando directamente a Dios de genocida en Éxodo 17. Acusando al pueblo a Dios, aquel que lo sacó de Egipto de esclavitud, acusando la hora de genocida, que nos trajiste aquí para matarnos. Hay que orar diariamente por la obra de Dios, porque su trabajo, hermanos, no es en vano, porque sabemos que hay una resurrección de nuestro Señor Jesucristo y juntamente con Él vamos a resucitar. Y para nuestros hermanos que ocupan el púlpito aquí, que tienen ministerios, hermanos, su trabajo no es en vano, no se desanimen, van a venir problemas, ténganlo por seguro, muchos problemas van a venir, muchos, hermanos. Tal vez algunos de los que están aquí el próximo aniversario ya no estén. Posiblemente, no sabemos. No es nuestro deseo, por supuesto, pero son las realidades que si no tenemos nosotros cuidado de nosotros mismos. Hermanos, sigan adelante. Prediquen la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Compren la verdad y no la vendan, hermanos. Seamos creyentes íntegros. Vivamos por principios, no por circunstancias. Vamos a tener muchos tropiezos, vamos a tener pruebas muy fuertes en las que tenemos que decidir. Todo el momento estamos decidiendo. Tenemos que decidir o seguimos viviendo bajo la voluntad del Señor o desobedecemos. Cuando nosotros oramos y pedimos santidad, hermanos, Dios va a sacar todo aquello que nos esté estorbando, para estarnos limando, para estarnos quitando todo aquello que no se parece a nuestro Señor Jesucristo. Estén firmes, sean constantes. Esa firmeza, cuando un barco llega a un lugar y echa el ancla, esa ancla se aferra al barco y no permite que sea movido. Ese es el ancla de la fe. Nosotros debemos estar anclados a nuestro Señor Jesucristo, ser constantes, estar siempre viviendo nuestra vida en Cristo Jesús. En Romanos 12, un poquito antes de esto, dice 2 Corintios 11, 28, dice 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros por los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas que no puso el Espíritu Santo aquí, de la vida de Pablo, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, eso aquello no me preocupa, no me preocupa el hambre, no me preocupa que fui apedreado, no me preocupa el aborrecimiento de mis hermanos judíos, no me preocupa nada de lo peor que esté pasando. Lo único que en este momento a mí me preocupa es esa preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Eso es un aliento, hermanos, no solamente para nuestros hermanos que ocupan un púlpito, para cada uno de ustedes como hijas e hijos de Dios. El agradecimiento pleno y la seguridad de que Dios nos salvó, de que Dios es nuestro protector, que a pesar de los pesares, Él nos va a proteger, Romanos 8, 28, lo que mencionaba nuestro hermano. Ahí en Romanos 12. Romanos 12, 13. En ese amor que hay en cada hijo de Dios, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, no pagues mal a nadie, no pagues mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Eso es lo que está llamado una vida plena, una vida diaria del Hijo de Dios, siendo conformado a su imagen, ayudado a través del Espíritu Santo. Nuestros hermanos que tienen ministerio van a sufrir penalidades, van a sufrir críticas, van a sufrir chismes, van a sufrir habladurías de las demás personas. Hermanos, que eso no los desanime. Ustedes deben de seguir adelante, porque no están solos. Es Dios quien les fortalece. Es el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, que nos va dando el camino a seguir. Él nos fortalece. Él nos da ánimo, Él nos consuela. Y lo mejor, hermanos, es que cuando usted llegue a ser llamado ante la presencia de Dios, va a seguir trabajando. Pero ahora, sin sufrimiento, sin el pecado, sin relación con el pecado. Y seguir trabajando, hermanos, para que esos dientes de leche se caigan y vayan saliendo otros dientes en los cuales nos vaya dando para comer alimento sólido. Hermanos, vienen tiempos muy difíciles, mucho muy difíciles. A veces no tenemos ni la mínima idea de lo que se está fraguando a nuestras espaldas. Terribles, terribles cosas vienen. Pero debemos de estar como iglesia, unidos, orando unos por otros, cuidándonos, amándonos, como Pablo, aún amando a... vamos por favor ya para terminar a Corintios. Ustedes pueden ver en todas las cartas de Pablo. Los Corintios fueron, si ustedes ven y cuentan los capítulos del Nuevo Testamento y las cartas que les mandó a las otras iglesias, a los Corintios fueron los que les mandó más instrucciones, son muchos más capítulos, y sin embargo, dice Pablo en 1 Corintios 4, gracias doy a mi Dios siempre, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dado en Cristo Jesús. Y ustedes pueden ver todas las salutaciones de Pablo, dando gracias a Dios siempre. Un hombre que fue tirado del caballo, un hombre de una convicción antes de Cristo, perseguía a los cristianos y les daba muerte gratis, no necesitaba ninguna recompensa. Pero ahora cuando fue llamado, fue transformado, esa ahora convicción en Cristo, esa firmeza, llevar el Evangelio, así como nosotros somos mandados a llevar el Evangelio a todo el mundo, no solamente de palabra, hermano, no solamente amén de palabra, nos dice Dios, sino con hechos. La verdad convence, pero los hechos arrastran. A eso estamos llamados, hermanos, a vivir tal cual, mujeres temerosas de Dios, mujeres piadosas, mujeres sujetándose a Cristo, y por consecuencia van a hacer todo lo que Él les indique. Nosotros como esposos de la misma forma, amar a nuestro Señor primero, y por consecuencia buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo, absolutamente todo va a venir por añadidura, en sus tiempos y en sus momentos. Gracias a Dios, hermano. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Gallagher, de la misión de Rincón de Romos. Buenos días, hermano. ¿Sí se escucha bien? Fue el técnico. Listo. Hermanos, vamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 2. Tengo un mensaje que en estos días he estado meditando, y es que he estado como preocupado por los niños. Creo que El Señor me ha estado mostrando algunas cosas que me han puesto como a pensar mucho acerca de ellos. Y hoy quería hablarles a todos, pero haciendo un énfasis principalmente en los niños. Si no están todos los niños, pues les pido que después en su casa puedan compartirlo con ellos, puedan hablar con ellos, sentarse un ratito y poder hablar con ellos. Es para todos el mensaje, pero como les comentaba, vamos a hacer una oración. Padre Santísimo, te damos gracias por este día, por el tiempo que nos permites compartir en comunión con nuestros hermanos de otras partes de este país. Te agradecemos infinitamente la misericordia que has traído a esta misión y el tiempo que llevamos aquí. Te agradecemos infinitamente porque seguimos en pie y hoy estamos de celebración. Te pedimos por el mensaje, que seas tú el que nos lleves, que ilumines también a mis hermanos que van a hablar y que sea un mensaje que podamos llevarnos a nuestro corazón y podamos ser redarguidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Vamos a leer el capítulo 2 del 1 al 15, por favor. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hermanos, el día jueves, me parece, estaba en mi trabajo y estaba viendo las noticias y me sorprendió una noticia que hubo un atentado terrorista en Barcelona, en España, y decían que había una calle muy grande donde pasan muchas personas, es una calle peatonal muy alta y hay muchísimos turistas ahí. Dicen que en ese momento la calle estaba repleta de personas, de mujeres, de niños, había gente de muchas partes del mundo, y una persona toma un vehículo, se sale de la calle donde van los coches y se mete a la zona peatonal atropellando todas las personas que podía de manera de zigzag, causando el mayor daño posible y escapar. Cuando detienen a esta persona, eso fue impresionante, ¿no? Cuando estaba leyendo, reportaban 13 muertos y casi un centenar de heridos. Y eso fue impresionante, pero después lo que llamó más mi atención fue cuando detuvieron a esta persona, y resulta que esta persona tenía una edad entre los 16 y 17 años. O sea, pues en otras palabras, era un niño, ¿sí? Y así hay muchas noticias que nos van a causar mucha sorpresa, Para muchas personas fue doloroso. Se veían en algunos videos que compartían niños tirados, había mucha sangre, había muchas cosas. Pero este joven o este niño, cuando era más chico, no se le aconsejó o no se le llevó por el camino del que nos está hablando aquí Salomón, ¿sí? Y es importante que nosotros lo hagamos, porque la vez pasada yo les comentaba que los niños son el futuro de la iglesia, ¿no? Hace tiempo veía a pastores, a personas que por mucho tiempo han predicado, han ministrado y han sido de mucha ayuda para mí, para otros hermanos, para pastores como John MacArthur, como Sproul. Y veía, por ejemplo, Sproul con un tanque de oxígeno, veía a John MacArthur muy, muy grande, ¿verdad? O sea, son personas que por su edad avanzada, pues parece que ya no hay mucho tiempo, o sea, ya no queda mucho tiempo en el que sigan aquí y pues van a partir, ¿no? Y son personas que son un referente que el Señor ha levantado para que también nosotros podamos ser edificados, ¿no? ¿Y qué pasa, no? ¿Qué se queda? ¿Qué se queda aquí? Vemos a nuestros hermanos que están a la cabeza, el hermano Tomás, el hermano Omar, que están mucho más jóvenes, hermano, no quiero decir eso, sé que les faltan todavía 30, 40 años ministrando más, pero ¿qué va a quedar, no? ¿Qué va a quedar en las generaciones? Entonces, si nosotros vemos ahí en el capítulo anterior, en el primero, sé que hay personas aquí que es la primera vez que vienen, que están de visita, o que tal vez nunca hayan escuchado. Quisiera que pusieran mucha atención en este momento. Dice capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos adelante en el capítulo 2, donde empezamos. Y dice el primer capítulo: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Estamos viendo aquí a un padre enseñándole a su hijo, preocupado porque su hijo continúe con ese tesoro, esa sabiduría. Ahorita lo vamos a ver adelante, que es un tesoro. Y le estás dando una instrucción como algo que es importantísimo, ¿no? Si está dentro de ti y le está hablando a su hijo, pero cuando nosotros vemos aquí el texto, no sentimos como que Salomón nos está hablando a nosotros, ¿no? Sentimos como que Dios mismo nos está diciendo estas palabras, haciéndonos ver que si somos sus hijos, tenemos que atender este llamado. El valor de la sabiduría habla que es como un tesoro. ¿Qué es un tesoro? Que es algo muy preciado. Y que nosotros tenemos que oír esa sabiduría, y que si nosotros inclinamos nuestro corazón a ella, vamos a poder entenderla, vamos a poder valorarla como lo que es. Y luego habla como de un compuesto de lo que es la sabiduría, que es sabiduría, es prudencia y también es inteligencia. ¿Sí? Clamar a la inteligencia demuestra una desesperación por saberla y aplicarla. Cuando alguien está clamando a su mamá, un niño está clamando a su mamá, tal vez está en peligro o está en alguna situación difícil, ¿no? O nosotros nos estemos salvando y estamos clamando por ayuda. De esa manera es como describe que nosotros debemos clamar a esa sabiduría. Hermanos, el tema de la sabiduría es mucho, muy amplio. De hecho, el hermano Tomás tiene como 50 sermones acerca de la sabiduría en la página de internet. Ahora, hermanos, yo les haría esta pregunta a todos ustedes. ¿Realmente cuánto ustedes aprecian la sabiduría? ¿Qué valor le dan? ¿La valoran más que el dinero? ¿La valoran más que a sus hijos? ¿La valoran más de lo que ustedes quieren o más de lo que ustedes anhelan en esta vida? o es lo que más anhelan en esta vida, esa sabiduría, tener esa sabiduría. Vemos que a Dios le agradó cuando le dijo este joven, Salomón, que él el deseo que pedía era sabiduría, y dice que esto agradó a Dios. Entonces, esta es una instrucción donde nosotros cuando oremos a diario podemos pedir sabiduría y esto agrada a Dios. Algo que agrada a Dios no es rechazado, hermanos. Algo que agrada a Dios es algo que te lo va a dar. Cuando tus hijos te piden algo que te agrada que te pidan, no se los niegas. Y si no lo tienes, busca la manera de dárselos. Dios siempre tiene la manera de darnos sabiduría. Dice capítulo 16, versículo 16, no vayan. Dice, mejor es la sabiduría que la plata y el oro. ¿Cuánto nosotros nos esforzamos por conseguir el dinero? Lo hacemos con empeño, lo hacemos con entusiasmo. Dedicamos muchas horas de nuestro día para obtener un ascenso, para ganar más dinero, para que nos den un aumento. Entonces, dice que la sabiduría no es como la plata y el oro. La sabiduría es mucho mejor. Y dice que si nosotros así la buscamos, dice, entonces como resultado, dice el versículo 4, como resultado, entenderás el temor de Jehová, ¿sí? Ahora, muchas personas pueden leer este versículo y lo malinterpretan, seguro. No, es que cómo te puede decir que le tienes que tener miedo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que te transmitan eso ahí a donde vas? Hermanos, el temor a nuestros padres, el temor a Jehová, es lo mejor que le puede pasar a una persona. Es una persona que entiende lo que tiene que hacer, que entiende cuáles son sus límites, que entiende que si él rebasa esos límites, ¿quién va a llevar las consecuencias? Él mismo, a él le va a doler, él es el que va a fracasar. Versículo 7 dice, perdón, no, ese ya lo leímos. Dice, entenderás el temor de Jehová. Y ahí mismo, en el capítulo anterior, después del versículo 7, perdón, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Hermanos, algunas personas, tal vez que estemos aquí, yo soy uno de esos casos, no tuvimos la dirección de nuestro padre, o al revés, la dirección de nuestra madre, ¿no? Solo tuvimos la de uno solo. Lo mejor es que hubiera sido de los dos. Había cosas en mi caso donde yo necesitaba consejo, ¿no? Necesitaba consejo de niño, algunas veces lo obtenía, a veces no. Y muchas veces de personas que eran ajenas, ¿no? Que era un abuelo, o que era un tío, o que era un vecino, o que era alguien. Iba formando, pero yo sabía que también venía de Dios, ¿no? Pero cuando nosotros leemos esta parte, ya como creyentes, ya cuando nos acercamos a Dios, yo sí he sentido como ese agarrarme de la mano y decirme, esto es lo que tienes que hacer, esto es a donde te tienes que dirigir. Y ahí vemos cuáles son las cosas que nos pueden dañar, cuáles cosas son las que no. Y hermanos, dice el versículo 9, ahí en el capítulo 1, perdón, el 10, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Y esa es una advertencia hacia la seducción de las personas que te quieren dar consejos, que te dicen, yo sí sé, ¿no? A mí muchas veces me dijeron, yo sí sé, y no sabían. No sabían, y esos consejos me hicieron tropezar, como sé que los han de haber hecho tropezar ustedes. Cualquier cosa o cualquier consejo que no esté complementado o que no esté enganchado a la palabra de Dios, es necedad, hermano. No es un buen consejo. No lo tomen. Los llevará a fracasar. Te buscan para que peques con ellos. Y dice que no consientas el hacerlo, ¿no? Me acuerdo del Salmo 1, que dice que él nunca tomó, él nunca estuvo con el consejo del malo. Y decían, ¿quién es esa persona, no? ¿A quién se referirá el Salmo 1? ¿Quién fue el que nunca aceptó un consejo de alguien pecador? Fue Jesucristo. Los judíos a la fecha no saben quién fue. Fue Jesucristo. No saben quién nunca pecó en la Biblia, porque saben que todos pecaron. Pero el único que no lo hizo fue Cristo. Hermanos, como pregunta, vamos adelante al capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De él vienen estas palabras. Es necedad decir, es que la Biblia yo no la leo porque la escribieron personas, ¿no? Porque la escribieron los hombres. Dios mismo te lo dice aquí, de él vienen las palabras, de él viene el conocimiento. Y cualquier cosa que pueda ser argumentada en eso, es necedad de su boca. Hermanos, si nosotros hemos llegado a ser necios, y las personas que vienen por primera vez saben o creen que han sido necios, ¿les gustaría dejar de ser necios? Por supuesto que sí. Versículo 7 dice, él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, y está hablando de creyentes, para que tú puedas, para que Dios te proporcione de ese conocimiento, primero tienes que ser una persona creyente. Si no eres creyente, no puedes ser sabio. Así de fácil, lo dice la palabra de Dios. Solamente a los creyentes, Él da ese conocimiento. Una persona que no sea creyente, que no se haya arrepentido, jamás será dotado de esa sabiduría. Por eso, los niños desde el principio deben de entender quién es Cristo, quiénes son ellos, por qué han pecado y arrepentirse. Dice el versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, ¿no? Hablando de una doctrina poderosa, la perseverancia de los santos. Él te persevera, aunque te equivoques, porque como creyente no siempre vas a ser sabio, ¿no? Algunas veces te vas a equivocar y de todas maneras Él te va a perseverar. Dice el 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Eso se puede resumir lo que hoy conocemos como la ética. Para todas aquellas personas que llegaron a escuchar esto o son maestros, aquí entendemos de dónde proviene la ética, ¿no? Algo que ya ni siquiera se enseña en las primarias, en las secundarias, algo que ya está obsoleto y que no tiene ni siquiera sentido. Era algo que era importante porque era un pequeño destello de lo que nos dice la palabra de Dios, o que viene en la palabra de Dios, y podían ser compartidos o podían ser contagiados los niños o los adolescentes. Y una vez más, también se ha quitado. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, versículo 10, y la ciencia fuere grata a tu alma, entrar en tu corazón, hablando del corazón como aquello que conocemos como nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, ¿no? Nuestra alma, dice, será grato a tu alma, en esas tres posiciones. Inteligencia, la verdad protectora, lo leemos en el siguiente versículo, la discreción te guardará y te perseverará la inteligencia. ¿Cuántas decisiones tomamos a diario en nuestras propias emociones, por un capricho, por una necedad, porque la otra persona lo tiene y yo no lo tengo, por tantas tonterías que no tienen nada que ver con la sabiduría. ¿Sí? Dice, esto, la sabiduría, te dará discreción y te guardará y te perseverará la inteligencia. Y dice el 12, para librarte del mal camino, para librarte de fracasar, para librarte de meterte en un problema. Y hermanos, antes de conocer al Señor, yo siempre estaba metido en problemas. Problemas en todos lados. Problemas por decisiones tontas. Problemas por no entender. Problemas por mis caprichos. Problemas por muchas cosas. Y esos problemas nos afectan directamente a nosotros. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, en el capítulo, en el ejemplo que les decía al principio, este joven, ¿no?, que es aconsejado que Alá te recibirá en el paraíso si tú haces eso, si llegas a morir en el intento, eres un héroe, eres un mártir, ¿sí? Y estas personas están guiadas por consejos, pero son consejos malignos, son consejos equivocados y que no tienen ningún punto de sabiduría. Y son guiadas por eso a hacer actos atroces, como los que decíamos. Cualquier niño puede ser inducido, no solo en el Islam, en tu propia colonia, por personas vagas, por personas que no conocen a Dios y que son aconsejados por ellos en la escuela, en todos lados, para hacerlos tropezar, para hacerlos caer. Dice el 13, que dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas. Y utiliza la palabra tenebrosa como algo que realmente, ¿qué entendemos por tenebroso? Algo que es horrible. Pueden llegar a cometer actos horribles. Varias veces libré animales ahí en por mi casa, de niños que los querían quemar. Niños que no llevaban ninguna dirección y que se divertían quemando a un perro. Y de hecho era su propio perro. Hoy en día esos niños son perdidos, son delincuentes, son personas peligrosas. La necedad y el no tener la sabiduría nos convierte en personas peligrosas para todos, personas peligrosas para los demás, personas peligrosas para sus propios padres. Niños que no fueron guiados y que hoy en día golpean a sus propios padres si no hacen lo que ellos quieren. Dice el 14, se alegran haciendo el mal, se alegran. Y veíamos personas que no eran sabias, no necias, alegrándose, lo veíamos la semana pasada cuando crucificaron al Señor, pensando que ellos estaban haciendo lo correcto y estaban haciendo el mal. ¿Sí? Vemos a estas personas terroristas que brindan y se aplauden y se llenan de gozo cuando causan el mayor daño posible, ¿no? Los mayores muertos posibles, dice, aman lo peor. Y el versículo 15 dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y hay un versículo, hermanos, que siempre lo tengo en la mente, siempre, siempre, siempre, cuando veo que alguien que no conoce a Dios se equivoca. Mete de las cuatro, ¿no? Lo cita el hermano, bueno, el apóstol Pablo, cita a Isaías en Romanos 3:17, dice, y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? ¿Por qué no conocieron camino de paz, hermano Isaías y hermano Pablo, no? Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Saben cuál es el principio de la sabiduría? Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Y por lo tanto sus caminos no tienen paz, tienen problemas, tienen todo menos paz. Ya vamos a terminar, hermanos. Primera de Corintios 1:17. Tuve muchos amigos en la infancia, hermanos, que Hoy en día algunos están muertos y otros están muy perdidos. Hace poco me encontré a uno que mi mamá, la hermana, lo llegó a conocer cuando éramos niños y éramos casi de la misma edad. Pasé junto a él y no me conoció. Iba delirando, iba en su locura por tanta droga que ya lo había dejado loco, ya lo había dejado mal. Comentaba que su mamá lo amarraba porque se salía y se perdía. Ya no batallaba mucho para encontrarlo después y hoy en día no sé si ya murió. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y quería hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos buscar la sabiduría? ¿Cómo la podemos encontrar, no? Aquí que espero entendamos la respuesta, dice el 18. Porque la palabra de la cruz es una locura, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, hablando de los creyentes, es poder de Dios. Dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y aquí el apóstol separa la sabiduría y dice que hay una sabiduría según el mundo y hay una sabiduría según Dios. Y dice: yo no he venido a hablarles con sabiduría según el mundo, la única que ustedes conocen. Yo vine a hablarles con otro tipo de sabiduría. Y esta es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y hace preguntas: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice: no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo por estas personas que no entendían y que le llamaban locura, ¿no? Y dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? De la sabiduría de Dios por medio de su palabra, ¿no? Por medio de la Biblia. Porque los judíos quieren señales y los griegos buscan sabiduría, pero estos griegos buscaban sabiduría según el mundo, no la sabiduría según Dios. ¿Sí? Dice: porque los judíos tienen señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, dice, mas para nosotros los llamados, ¿sí? Los llamados por Dios, los creyentes, así sean judíos como gentiles, pero llamados por Dios, dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra la sabiduría, hermano? Si encontramos a Cristo. Si llegamos a conocer a Cristo, Él mismo es la sabiduría encarnada. Si nosotros creemos en Él, creemos en la sabiduría. Esa es la respuesta. Cristo es la sabiduría de Dios y dice el capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, que los insensatos desprecian la sabiduría. Esperamos que hoy, para las personas que escuchan por primera vez, y los niños, y los que han venido por cierto tiempo y aún no conocen a Cristo, pues hoy sea uno de esos días, ¿no? Donde lo puedan conocer y no desprecien a Cristo. No desprecien la sabiduría, porque sería lo peor, la peor decisión que pueden tomar en su vida. Y no quiero que me malinterpreten de una manera liniana. ¿Sí? Hablo a las personas para que pidan a Dios y rueguen a Dios que haga algo en su vida y que les permita poder arrepentirse y poder creer en Cristo, pues es un don de Dios creer en Cristo. Hay una advertencia por punto final de mi participación, hermanos, Juan 3:36. ¿Qué es lo que pasa a aquellas personas o cuál es el fin de las personas que rechazan la sabiduría? Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo o el que lo rechaza no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Eso es lo que quieres en tu vida? ¿Quieres que la ira de Dios caiga sobre ti como una recompensa a tu decisión? Hay que rogar a Dios, hermano. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este tiempo y te pedimos por nuestros hermanos, por este día, por la adoración que se agrade ante tus ojos. Te pedimos que nos preserves como misiones, como iglesia, y que ayudes a nuestros hermanos en sus vidas, en nuestro andar diario. Te pedimos por los niños y por el futuro. Sabemos que tú tienes el control, pero es importante que nosotros hagamos todo lo que nos corresponde en nuestra responsabilidad humana y como padres. Te pedimos y te agradecemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús.